Comienza la segunda hora de Clásicos por Deporte en este especial de Wimbledon. Soy Antonio Casale. La investigación de Cristian Mejía, la producción de Cristian Rojas. Cayeron en primera ronda en el año en que sonaba esta canción, en 1998. El reingreso de Cher a las listas con Believe. 5 de los primeros 11 cabezas de serie. Eso no es normal. De hecho, es la única vez que ha pasado hasta ahora en la historia del torneo. Viajemos al 84. Hold It Out for a Hero de Bonnie. Primera vez que se instalan 10 tenistas británicos en la segunda ronda del abierto de su país. Right. por deporte en la FM. Siempre. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. It's under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. Justin Timberlake hacía Can't Stop the Feeling y sonaba aquí en la FM en Clásicos por Deporte especial de Wimbledon. El premio de campeón en sencillos ascendió por primera vez a 2 millones de libras esterlinas y se lo llevó Novak Djokovic en hombres y Serena Williams se la llevó en mujeres. Vamos ahora a 1991, Pandora's Box. Qué buena esta canción, qué buena canción esta de OMG. Pues Larisa Savchenko con Natasha Zvereva ganaban en dobles a Gigi Fernández y a Jana Novotna en la primera final rusa post-perestroika de Wimbledon. Ran to New York, blue and red.

clásicos por deporte. Maligno, aquí estaba el comienzo de esta tanda en español y clásicos por deporte en la FM. Canción del 98, en aquel año Roger Federer se proclamaba campeón en Wimbledon Junior. Después lo haría 8 veces en Wimbledon de profesionales. Vamos con Café Tacuba, sus 24 horas en el 94, cuando sonaba esta canción. Steffi Graf perdió eliminada en primera ronda. Venía de ser campeona el año anterior. Estas horas sin dormir, creo que voy a morir. por deporte en la FM. Siempre. Canción del 83, Chris Lewis. Bueno, mire usted que se convirtió en el finalista de individuales masculino más improbable de la historia. Había sido número 91 cuando llegó al torneo y llegó a la gran final. Vamos ahora a 2004 con Usher y su idea. Debutó Alejandro Falla en un certamen en el que años después, en 2010, tuvo a Roger Federer contra las cuerdas, sirviendo para partido, no lo pudo cerrar. Se salió Roger Federer, pero fue una gran actuación del colombiano, que fue su campeón en un torneo, precisamente en la final contra Roger Federer, en césped, que es una temporada muy cortica, el Halle, en 2004. Get a little V.I. Keep it down on the low key. You know how I feel. I Shorty, shorty, she was singing it for me. From the game, she was singing in my ear. You think that she knew me? Decided to cheat. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Watch out. In the street, but a freak in the bed that say, yeah, okay. Deporte. 2002 y Coldplay hacía Clocks y Diego Maradona asistió al certamen para ver a David Nalbandian y le dieron entrada, como no es habitual, a la cancha central a la que solamente puede entrar la realeza y unos pocos socios del club. Pues bien, ahí estuvo Diego Maradona. Kansas en el 97 hacía Dust in the Wind. Sí, señor, Dust in the Wind en 1997. Pete Sampras ganó su cuarto certamen. Después se quedaría con el del 98, el 99 y el 2000. Estamos en Clásicos por Deporte y el momento de irnos. Llega el Capi con su Capi Hour. Gracias a Cristian Rojas en la producción y a Cristian Mejía en la investigación. Nos vemos el próximo domingo con más Clásicos por Deporte. Regresa en momentos con Happy Hour.